antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gianluca estrena el video de Flotando. El cantante nacional lanzó el clip de su último sencillo, el cual nos entregó hace unas semanas y que tuvo una gran recepción por parte de sus fanáticos. En el material audiovisual nos muestra el lado más tierno y sano del amor, donde le dedica la letra a una mujer poderosa que lo hace flotar. Esta canción es la antesala a las próximas novedades que el trapero tendrá, como es su colaboración junto a Javier Amena y el inminente debut discográfico. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.